Continuando con esta radio revista, ¿sí? Continuando abriendo caminos por la 98.5, hemos entablado una comunicación nuevamente con Marcelo Loaiza. Marce, ¿me escuchás? Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, bárbaro. Compartiendo unos mates hace un rato con Quique, antes y después de la charla, así que todo marcha en orden por estos lados. Lo venía escuchando. Continuamos con la gente y con vos analizando el tema de la credibilidad de los medios, credibilidad de los periodistas. Nos quedaron muchos, pero muchos temas por abordar dentro de este mismo tema. Y uno de ellos, obviamente, es la credibilidad de los medios y quién arma la agenda de esto, informativa de estos medios, ¿no? Sí. En relación al armado de la agenda, Lucas, algo que comentábamos y que por ahí para contarle también a la audiencia que no siempre utilizamos el lenguaje adecuado, cuando uno dice la agenda, lo que estamos hablando es cuáles son los temas que se priorizan, ¿no?, en el medio de comunicación, cuáles son los temas que se ponen, si es un diario en una tapa, o cuáles son los temas a los que se les da mayor cantidad de tiempo en el aire, si es un canal o si es una radio, es decir, cuáles son los temas que el medio intenta establecer como prioritarios para la población. Y decíamos que en la mayoría de los estudios que se han hecho, no solo en la Argentina, aunque también se han hecho acá, en todo el mundo, en general hay bastante, salvo algunas situaciones excepcionales, hay bastante coincidencia en que ciertas preocupaciones se van generando entre la población y los medios, y es muy difícil determinar quién, digamos, puso primero el tema en la agenda, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que cambia es cómo se trabaja ese tema. Es decir, cuál es el lugar que se le da en el medio, y ahí sí empieza el medio a generar, aunque el tema sea una preocupación para la población, empieza a generar una perspectiva de ese tema. El caso, Lucas, me parece, y nosotros lo hemos conversado en alguno de nuestras primeras charlas, es el tema de la inseguridad. Claro. ¿Sí? En general, el tema de la inseguridad, obviamente, es un tema que le preocupa a la población. Y también, digamos, entonces, a partir de ahí, lo reproducen los medios. Ahora la cuestión es cómo reproducen ese fenómeno, ¿no? Y si realmente se trata de aumento de inseguridad, que en muchos casos los hay, digamos, y el crecimiento poblacional y las condiciones sociales de vida y demás han modificado esta situación, pero también en muchos otros casos hay una abundante cobertura de lo que antes no había. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el periódico, digamos, local, que yo sé que en general se... El Río Negro, digo, que en general sí. Se ve también en otros lugares de la provincia, que hace 25 años atrás, hay algunos estudios sobre esto, casi, por ejemplo, no hacía cobertura de accidentes de tránsito, salvo que los accidentes de tránsito fueran, digamos, de esos que impactaban, ¿sí? Con muchas consecuencias dramáticas. Sin embargo, hoy tenemos en el diario Río Negro alrededor de 2 páginas del diario abocadas a los accidentes. Incluso a accidentes menores, Lucas, si vos leen el diario de hoy, ¿sí?, van a encontrar accidentes en Roca, donde un motociclista se raspó en una esquina con un auto. Esto forma parte del medio, forma parte de la necesidad del medio de informar. Es algo que está en el interés de la gente, sobre todo en un medio que se pretende con alcance provincial. Y ahí uno tiene la duda de si... se está manteniendo solamente la agenda en términos del interés de la población por leer la noticia, o si se está especulando, digamos, con generar también una, digamos, como una... sabemos, digamos, que muchas veces en las audiencias funciona esto del morbo, ¿no? O sea, exacto, generar noticias o situaciones que hagan que la gente lo lea por eso, digamos, al medio, ¿no? Esto, digamos, Luca, en relación a la audiencia, digo, es un ir y venir difícil, es como... preguntarte a vos ahora, digamos, si no lo habíamos hablado, decir, bueno, a ver, ¿vos cómo organizás tu programa? Claro. ¿En qué pensás? Y vos pensás en algunas cosas que le interesen a la gente, pero no hay ninguna duda que también pensás en las cosas que vos crees que pueden ser relevantes o que ustedes creen que pueden ser relevantes y que pueden ser interesantes. Hay un diálogo ahí, no hay una única voz, digamos, en eso. Claro, es difícil realmente pasar en limpio esa cuestión. También el punto de también se puede ver desde el punto de vista desde aquello que dejás de informar por ocupar esas 2 páginas. Exactamente. Digamos, o aquello que no querés o eludís informar colocando dos páginas o tres sobre un tipo de información que por ahí no sabes si es de interés provincial. O minimizarla, digamos, y dejarla en un recuadrito y darle lugar, digamos, a esto que yo te decía, por ejemplo, de los accidentes, digamos. Creo que acá hay, digamos, Lucas, lo hablábamos el sábado pasado, una situación muy particular, y es que, si bien nunca se planteó, salvo en algún momento ingenuo, digamos, no se plantea la objetividad de los medios, ¿sí? Esto también para conversar con la audiencia. Todos los que estudian esto dicen lo más que puede hacer un medio y o un periodista es ser honesto. ¿Sí? Esta es la ética periodística, ser honesto, decir cuál es su pensamiento, cuál es su encuadre, cuál es su visión, su cosmovisión acerca del mundo y que la gente lo pueda entender desde ahí, digamos, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que sigue creyendo que lo que el medio transmite es cierto, necesariamente cierto, porque lo transmite. Y lo que hay que trabajar es esto. Muchas veces los medios de comunicación, ya no tanto los periodistas, estas ya son más decisiones, digamos, institucionales, corporativas de los medios de comunicación eligen qué poner en la primera plana, qué minimizar, a qué darle importancia, qué información tomar, incluso a veces informaciones que son, digamos, hipótesis, casi te diría, ni siquiera información, y sin embargo se plantan en el medio como una certeza, digamos, ¿no? Uno lo puede ver en este periódico mismo que te menciono, que es un periódico reconocido y demás, uno puede ver cuál es la tendencia que tiene en términos de la evaluación política que hace el gobierno provincial, por ejemplo, ¿no? Claro. Recorriendo toda la historia del Río Negro, decís, ah, mira, ahora están más de amigos, ahora están más en contra, simplemente leyendo los titulares de la primera página. Y yendo también por esta línea, ¿no? ¿Cómo influyen entonces las instituciones dentro de la construcción de esta agenda informativa? Sí, esto creo que, digamos, es muy interesante, Lucas, porque cuando uno habla y se entrevistan y se consulta, siempre los referentes de las instituciones, cualquiera sea la institución de la que estemos hablando, educación, en salud, en política, digamos, en el gobierno, en distintos estamentos del Estado, incluso en el ámbito de lo privado también, siempre hay una queja de que el medio no reproduce aquello que ellos quisieran que reproduzca, ¿sí? Pero eso está muy bien. Cuesta explicarle esto, digamos, a quienes están con tareas de responsabilidad que quisieran, digamos, hacer un parte de prensa y que sea eso lo que vos leas en la radio o reproduzca un diario, digamos, ¿no? Y uno dice, no, en realidad la institución es la que genera la información, es la que genera la situación, pero después esa información es leída por el medio de comunicación, es leída por el periodista y retransmitida a partir de su enfoque. Esto es así, no puede ser de otra manera y no debiera ser de otra manera, sino el rol del periodista sería simplemente una especie de rol de mediador neutro, claro, entre lo que ocurre y la transmisión de la información, y no es así, digamos. Todos estamos cargados de nuestra cosmovisión del mundo, de nuestra ideología, de nuestro encuadre político, no partidario me refiero, político en términos amplios y generosos del término. Y bueno, esto es así, se ha empezado a comprender así. Yo leí hace unos días, digamos, una encuesta del año 2010 en Estados Unidos. Solo el 29% de la población, cree, digamos, en la veracidad de lo que transmite el medio de comunicación. ¿El 29% de toda la población? El 29%. En una población que en general es considerada por el resto del mundo como una población crédula. Claro. ¿Sí? Cuando se evalúan a los estadounidenses, digamos, hay alguna referencia a esa credulidad, digamos, a esa confianza que suelen tener, digamos, en sus propias instituciones, por sobre, digamos, las que de otros lugares del mundo, como los europeos, que son muchísimo más críticos, digamos, ¿no? Y sin embargo, es así, digamos, solo el 30% cree en la veracidad. No dicen que no van a seguir leyendo el medio. ¿Sí? Pero lo que está en juego, por esto pensaba, Lucas, en esto de la credibilidad, y uno dice, bueno, en realidad quizás sea muy bueno que esté en crisis la credibilidad de los medios de comunicación para que nos permita a todos los lectores, radioescuchas o televidentes, según sea el medio o en la web, poder, digamos, hacer nuestra propia lectura de los medios de comunicación, tomar distintas fuentes, elegir aquellas fuentes que nos van presentando, digamos, mayores mayores certezas para lo que nosotros creemos que son las cosas, ser críticos y saber decir, no es que porque lo dijo el medio es así. No, porque lo dijo el medio, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Desde dónde lo dijo? Vos mencionabas hace un rato, fuera de aire, que hay una gran proliferación de medios de comunicación, pero un impresionante, digamos, ¿no? Y si uno cuenta la web es directamente inabarcable, ¿no? Porque estás viendo incluso, por ejemplo, pasó con esto del tema de la muerte de Osama Bin Laden, claro. Que uno consultaba medios de cualquier lugar del mundo, España, Nicaragua, de cualquier lado, digamos, salían los medios de comunicación en los que uno trataba de buscar información para información creíble, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen, digamos, una buena situación en la que esa crisis de credibilidad lo que hace es poner mucho de la pelota de la lectura de la información del lado de la audiencia, concretamente, digamos. Lo cual obviamente exige a los medios, les exige, te exige, digamos, a tener dinámica, a estar atento, a escuchar, digamos, qué es lo que la audiencia está pretendiendo, a ser fidedigno y honesto, digamos, con tus propias fuentes. Y esto es una tarea que en la Argentina además está puesto muy en situación de crisis, digamos, a partir de la crisis del campo y lo que esto detonó, digamos, en el enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín, digamos, ¿no? Totalmente. Una de las cuestiones como para ir dibujando ya el cierre de esta charla, que viene totalmente relacionado con todo esto que venimos diciendo, la proliferación de los medios, ¿no? Obviamente es más salida laboral para periodistas y comunicadores, de manera independiente, fuera de los grupos, hegemónicos de comunicación. Por un lado da el hecho de que tenemos más fuentes de información, ¿sí? Como lector o como oyente o televidente, uno dice, bueno, tengo más acceso a información desde otro punto de vista, otras perspectivas. Pero por ahí también corre peligro la credibilidad. De los medios, porque decir, al ver tantos medios, quiere decir que algo está sucediendo en el medio, ¿no? Se está entretejiendo. Sí, puede ser que, digamos, se acentúe, digamos, esta crisis de credibilidad de la que estamos hablando. Pero de cualquier manera yo creo que si en el tema de la información hay muchas voces, prefiero esa opción, digamos, ¿no? Creo que todavía está muy fresca, digamos, la inclusión de la, sobre todo del periodismo a través de internet y de la web, donde, como vos bien lo decís, cada periodista que lo desee termina generándose un blog y subiendo información y bueno, acá sí lo que hay que cuidar, y esto es lo difícil, es que quien lea esto tiene que tener, digamos, también cierta visión crítica respecto de esto, porque si no lo que nos ocurre, y nos está ocurriendo, Lucas, supongo que esto lo pensás también por algún ejemplo concreto, es que circula información que no tiene ningún fundamento. Claro. Pero ninguno, ¿eh? Entonces uno empieza a ver toda una red que se arma alrededor de que alguien dijo y uno ya sabe que no se dijo eso o que no ocurrió eso, y estamos como en aquel ejemplo radiofónico de Wells, digamos, con la venida de los marcianos, digamos, ¿no? Estados Unidos. Claro. Donde no es la radio, pero lo dice internet y empieza a circular y circula y se impone como una realidad a algo que no lo es, digamos. Esto es un riesgo, como bien decís, y lo que vemos hasta ahora es que es muy difícil de controlar. Totalmente. Todos los foros donde esto se está discutiendo, digamos, es muy difícil de controlar, digamos, eso. Bueno, esto es lo que tiene la explosión de la web, digamos, por ahora es una explosión bastante descontrolada en este sentido y obviamente no estoy proponiendo que la controlen porque no me animaría a decir quién la tiene que controlar. No. Y nos caeríamos de vuelta, digamos, en lo que tenemos ahora en la Argentina, no solo en la Argentina, en todo el mundo, y que creo que forma parte, que no lo dijimos el otro día con claridad, Lucas, de la crisis de credibilidad, y es la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Así es. Esto no era así, digamos, 50 años atrás. Alguien tenía un periódico, otra persona, otro grupo empresario, digamos, ¿no? Tenía un canal de televisión, otro tenía alguna radio, otro tenía, ¿sí? Sí. Hoy tenemos un mismo grupo tomando varias frecuencias moduladas, algunas de amplitud modulada, algunos medios de, digamos, medios impresos, varios canales de televisión, el cable en el interior del país. Entonces esto genera que sean muy pocas voces las que terminan intentando generar esa audiencia, y esto lo que genera también esa crisis de credibilidad, digamos, ¿no? Así es. Marcelo, muchísimas gracias por tu información, por compartir todo esto con nosotros y con la audiencia. Muchas gracias a ustedes y seguimos conversando, Lucas. Un abrazo. Nos seguimos charlando. Un abrazo a la distancia. Allí lo escuchabas a Marcelo Loaiza, docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigador social. Estábamos hablando y continuando este tema, ¿no? tan candente, ¿sí? La crisis de credibilidad de los medios, de los periodistas, comunicadores, el surgimiento de nuevos medios, el surgimiento de un lector, oyente o radio escucha, televidente, tan activo, ¿sí? Comentando, jerarquizando, analizando, en nuestro idioma sería abriendo caminos, ¿sí? Eso es la idea, abrirnos caminos en la información, en los comentarios y en este mundo donde tanta información nos abunda.